año de festivales, de pasear por escenarios cuantas marchas se amasaban, con la cocción perfecta de los ensayos. Año de certámenes como el malagueño de bajo palio, estaciones de penitencia en sentencia, en tres caídas, tras el soberano señor de la Magdalena. Y al fin, un 8 de diciembre, tan nuestro el día, andando el año de 1987, nace, porque así quisieron lo suyo, la primera agrupación musical de la provincia, de suerte que con esta conversión, este preciso giro de estilo, llegará la confirmación musical a sus integrantes. 30 años de vida y 22 como agrupación. 1000 personas han desfilado, vestidos con trajes de infantería de marina, serios y solemnes negros del principio. Veis en las camisolas de la primera etapa, burdeo, casi grana, casi cardenal y azul noche. Pronto, muy pronto, el de gran gala.